Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para acercarnos hasta las últimas intervenciones realizadas por el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos en la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique. Ya saben que hemos tenido un fin de semana bastante movido, con intervenciones en la jornada del sábado, también en la jornada del domingo, pero igualmente había otra actuación de la que nos informaba vía redes sociales el mismo viernes, y bueno, pues comenzaba el fin de semana con esa intervención por parte del grupo de rescate. Vamos a hablar de todo ello, vamos a repasarlo a continuación con el responsable del GRM, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el fin de semana para vosotros arrancaba realidad en la jornada del viernes con la primera llamada que se efectuaba y que requería vuestra atención, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, era ya la madrugada del sábado, estamos hablando de las 5 de la madrugada, en la noche que va del viernes al sábado. Nos avisaron desde el 085 que había entrado una llamada de una persona que estaba perdida y accidentada en una zona próxima, entre Prado del Rey y el Bosque, que intentaba hacer la ruta de Prado del Rey a Grazalema con otro grupo, pero que había llegado tarde y que intentó hacerlo solo, alcanzarlos y demás, y que se había despistado y además había caído y tenía heridas en las manos y demás. Nosotros, con la ubicación que le pudimos coger del móvil, sacamos el sitio y la verdad es que estaba cerca de una pista forestal, y a través del 65 nos pusimos en contacto con policía local de Prado del Rey, que fueron los que se acercaron, y nosotros permanecimos en el parque a la espera de la intervención. Al final no fue necesaria nuestra presencia porque, ya digo, estaba cerca de una pista y no era necesario traslado en camilla y nada, sino se valía por sus propios pies, y entonces lo que hicieron fue trasladarlo al centro de salud de Prado del Rey. ¿Pero se llegaba a desplazar el GRM? No salimos del parque, no. Uh-huh. Estuvimos en prealerta, ya digo que pasamos la llamada, bueno, el mismo 085 hizo indagaciones a través de la policía local de Prado del Rey, porque estaba cerca una pista y, bueno, entendimos que no era necesaria nuestra presencia, estando el acceso fácil, pues puede perfectamente, como en este caso, bien policía local o guardia civil, acercarse a hacer servicio. Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, fue en esa madrugada, ¿no?, del viernes al sábado. Luego el sábado sí que se activaba ya con la intervención para, bueno, pues atender a un senderista que había, sufrido un problema y no podía moverse, no se encontraba indispuesto, ¿no?, para continuar en la Sierra del Endrinal. Sí, esto era aproximadamente en mitad de camino entre lo que es el aparcamiento de Tajo Rodillo en Grazalema a lo que es el puerto del Endrinal. La cuesta aquella que subía estaba vista allí a toda la crestería y al llano del Endrinal. En aquella zona una persona, al parecer lo que comentaban los médicos, es que le había dado una bajada de tensión y, bueno, pues estaba tendida en el suelo y no podían... Se personaron los servicios médicos de Grazalema allí y fueron los que requirieron que nos acercáramos para hacer traslado en camilla, porque esta persona no podía, lo intentaron en varias ocasiones y no podía desplazarse por sus propios medios, porque, bueno, sentía mareo, entonces pues nada, desplazamos, en ese caso era un trayecto ya más largo, y desplazamos a 5 bomberos desde el parque de Ubrique y desde el grupo de rescate hicieron el traslado hasta lo que es el aparcamiento. En este caso la dificultad, más que el recorrido, el de la persona, pero no realmente la dificultad en el terreno. No, los servicios que hemos tenido este fin de semana no han sido de dificultad ninguna, son cosas muy relativamente fáciles para nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en zonas más malas, más abruptas y demás, ¿no? Entonces han sido más que en otros lados en camilla, ¿no? Este caso, pues era eso, eran los propios servicios médicos los que en un principio a nosotros no se nos activó, no se nos avisó desde el 112 ni desde el 085, porque se entendía que no íbamos a hacer falta. Ya después que estaban los médicos allí, viendo que las personas no conseguían recuperarla y no conseguían que andara, pues entonces fue cuando ya nos avisaron, ¿no? Entonces cuando desplazamos el vehículo con el personal y la camilla, ¿no?, para hacer el traslado. Y los 5 efectivos para poder realizar los convenientes relevos, ¿no?, en camilla de montaña. Sí, bueno, lo que hacemos en todas las ocasiones, ¿no? Y es que la forma de la camilla se lleva entre dos y vamos turnándonos, ¿no? En este caso, pues, digamos, 5 en ese momento disponibles y, bueno, colaboró también Guardia Civil de Grazalema, ¿no? Y, pues, nada, ningún contratiempo, porque la verdad que aquello es un camino que es cómodo de andar, pues no hubo más. Este tipo de circunstancias que suelen darse con mucha frecuencia cuando se requiere la intervención del GRM, ¿no? Personas que, bueno, es que hayan cometido ninguna imprudencia en el desarrollo del sendero, sino simplemente que se encuentran indispuestas y que tienen que ser atendidas forzosamente para poder continuar, ¿verdad? Sí, estos casos suelen darse mucho en la sierra, sobre todo en esta zona de aquí, que viene mucha gente que no estamos acostumbrados por la montaña, entonces hay muchos desniveles y demás, son gente que no tiene unas buenas condiciones físicas y suele ocurrir de que tenga algún tipo de desvanecimiento, ¿no? En este caso decían los médicos que era una bajada de tensión y, bueno, normalmente se recuperan solas, los mismos acompañantes son los que terminan llevándolos al punto de partida y demás. Pero en este caso no se recuperaba, no había, llevaban ya un rato con ella allí, no había manera de que se recuperara para poder bajarla andando, y entonces pues nos solicitaron allí nuestra colaboración. La mayoría de los casos no tenemos que intervenir, pero bueno, se dan casos como este en que no había manera, que la persona seguía estando en mal estado y hubo que trasladarla. Claro. Pues la intervención del domingo sí quizás un poco más complicada, en el sentido de que trataba de un parapentista herido, y siempre aquí, bueno, pues las circunstancias requieren de una atención médica quizás más especializada, ¿no? Por el deporte que estaba practicando. En fin, esta fue la intervención del domingo. ¿Qué ocurrió? Os activaban a las 4:15 para atender a un parapentista que había sufrido un accidente. Sí, esto fue en la cara norte de la Sierra de Lija, cerca de la pedanía de la Muela. La información que teníamos es que estaba también en una zona que no era muy complicado de acceder, cerca de un albergue, se podía entrar por una pista forestal, luego había que andar unos 500 metros por un sendero hasta el punto donde se encontraba este parapentista, ¿no? Ya digo que la información era que no era muy complicado, entonces para agilizar lo máximo el rescate lo que hicimos fue pedí que saliera bomberos de Olvera, del parque de Olvera, que está mucho más cerca que nosotros, y nosotros lo que hicimos fue desplazar solamente a dos bomberos con la camilla de montaña, ¿no? Con idea de que no hubiera que esperar a nadie de libre de servicio, sino que eran bomberos que estaban de guardia del grupo de rescate de Ubrique, ¿no? Entonces se desplaza un vehículo de Ubrique con dos bomberos, la camilla de montaña, y coinciden allí con los bomberos de Olvera y con la Guardia Civil de Aragonar y los servicios sanitarios. Entonces hicieron el traslado a modo forma rápida, que yo no tuvo tampoco mucha dificultad. El accidentado no estaba muy grave, lo que tenía era una fractura, era una pierna, y bueno, aunque se personó en el helicóptero, porque en estos casos de accidente parapente siempre suele venir el helicóptero, entonces pues la verdad es que fue el traslado a esos unos 400 metros, 500 metros desde el punto donde estaba hasta el helicóptero. La persona, bueno, de cierta edad, ¿no? Bueno, no era mayor, pero 56 años, natural de Soria, son los datos que se aportaban, que sufría, ¿no? Ese accidente en parapente. Y bueno, pues esto también es algo habitual, ¿no? Atender a deportistas de esta índole que requieren asistencia. Sí, bueno, los parapentistas es una de las actuaciones que siempre hemos tenido, ¿no? Accidentes de parapente por toda zona, por la cercanía de las pistas, ¿no? Sobre todo la del bosque y la de Aragonales. Y bueno, pues la mayoría de las veces son accidentes bastante graves. En este caso, por suerte, parece que no corría peligro su vida, pero normalmente cuando nos avisan para un accidente de parapente, siempre, en muchas ocasiones, nos ponemos casi en lo peor, ¿no? Porque suelen ser bastante graves, ¿no? No, incluso fallecidos directamente. Que hubo suerte, la verdad, un accidente muy grave y estaba cerca de una pista forestal, y ya digo que el rescate fue rápido, intervención de bomberos de Olvera también, el parque, y fue todo bastante bien, ¿no? Bueno, pues un fin de semana bastante completo, ¿no? En cuanto a intervenciones, el que habéis tenido que cubrir. Es lógico, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, llega el otoño, llega además también, bueno, pues la mayor afluencia de senderistas, de turistas, de visitantes, ¿no? A la sierra, y eso, bueno, pues se ha dejado notar, ¿no? Después de la tranquilidad quizás del verano, con alguna que otra intervención esporádica y ocasional, pues llega ahora una mayor intensidad, porque, bueno, aumenta la afluencia de visitantes también que tenemos en la sierra, ¿verdad? Pues es lo normal que ocurre en esta fecha, que cuando termina el verano empieza la gente a buscarse otras actividades ya, que no son las propias del verano, de playas y demás, sino que vienen más por aquí, por la zona de la sierra. Y pues lo normal es que ya empecemos todos los fines de semana con alguna historia, ¿no? O bien accidentes de caídas, de resbalones, o gente perdida, ¿no? Que también es posible que a partir de ahora tengamos que ir por gente perdida, porque es que hay mucha gente en la sierra, ¿no? Y donde hay tanta gente, pues es lógico también que pasen cosas, ¿no? Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que vaya pasando. Bueno, pues nosotros que estaremos aquí también para contarles todas aquellas intervenciones y actuaciones que llegan por parte del Grupo Rescate en Montaña en la Sierra de Cádiz. Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender en la mañana de hoy para relatarnos toda esta serie de intervenciones efectuadas durante el fin de semana por parte del GRM. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues gracias a ustedes.